Llegó el taxi. Ya son las 9. Vamos a perder el avión. Ay, cheques de viajero, pasaportes. ¿Tienes los boletos, cielo? Lavita, ¿ya le diste de comer a Roddy? Ups. Ay, sé que algo se nos olvida, sé que algo se nos olvida. Roddy, ¿dónde estás? Vamos a salir unos días, así que te dejo comida. Y un poquís más. Lavita. Y más y más. No le dejes demasiada comida, ¿eh? Claro que no, mamá. Vámonos ya, Lavita. Adiós, Roddy. ¿No quieres quedarte sin vacaciones, o sí? Ya voy, ya voy. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¡Ya empezaron las vacaciones, señores! ¡Música, maestro! ¡Oigan, no se queden ahí parados! ¡Tenemos muchas cosas que hacer! ¡Deprisa, señores! ¡Ya, ya! No, no, no, no, no, no. Selection and the mirror's reflection. I'm dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration. Dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to lose. ¡Último punto! ¡Saco! ¡Ganamos! ¡Ganamos, equipo! ¡Ganamos! Playa, premia de sí. Para morir. ¿Te diviertes, chiquita? Gracias. ¡Hasta mañana! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues, buenas noches a todos. ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? Despierta. Creo que se metió alguien. Sargento, levántese. Entrando en líneas enemigas. Estoy armado y listo. Descanse, soldado. Entreguen sus armas de destrucción masiva. No, ven por mí, cállate, enemigo no, de la libertad. Cállate. Estoy armado y listo. ¡Cállate! Que la quiero y la voy a extrañar. En la cantina. Y en un instante, se rompe la línea principal y salgo volando, ¡shup!, disparado por las tuberías y bien, aquí estoy. Con un destapacaños te disparo de regreso. ¿Te gusta el ceviche? ¿Y si te pido un taxi? ¡Ceviche! ¿Eh? ¿Tienes televisión? Pues sí. ¡Que no se diga más! ¡No! ¡Ay, deja eso! ¡No! ¡Fuera, papá! ¡No! ¡Toques nada! ¡Solo miren el tamaño de este monstruo! ¡Oh! Cuidado, compadre. No son chispas de chocolate. Este es el partido del siglo. ¿La final? La final del Mundial de Fútbol. Inglaterra. Sí. Alemania. En vivo este domingo. No se lo pierda. Me encanta este lugar. Me voy a quedar aquí para siempre. ¿Qué? Último punto. ¡Saco! Oh. ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Perdieron! ¡Toma eso! ¡Hey, panzón! Tú no perteneces aquí. Temo que vas a tener que largarte. Yo no haría eso si fuera tú, compadre. Te voy a decir cómo está la cosa. Ya me pertenece este lugar, ¿ok? Si yo digo rana, tú saltas de inmediato, ¿eh? ¿Comprende? Tráeme pizza fría de la cocina, Jaime. Rapidito y de buen modo. Sí, señor. Enseguida. Así sí baila, mija. Pero... antes de servir el desayuno, tal vez quiera tomar un baño relajante en el jacuzzi. ¿En el jacuzzi? ¡Eres todo un caballero! Ah, después de un largo día de navegar por el drenaje, no hay nada como relajarse en una lujosa tina de hidromasaje. Esto es justo lo que necesito. Ah, sí, el agua está perfecta. Ahora... solo salta y yo bajaré esta palanca para encender las burbujas. ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Ah, momentito! Sé que empezamos con el pie izquierdo y todo, pero algo me dice que nos vamos a llevar bien. ¿Cómo ves? Súper bien. ¡Ahí te ves, compañero! ¡Oh! ¡Hello! ¿Crees que jamás había visto un inodoro? Tú querías deshacerte de mí, no, ¿verdad, tontín? ¡No! ¡Es un jacuzzi gigante! ¡De lujo! Entonces no te importará si incito las burbujas o sí. ¡No! ¡La palanca no! ¡Ten piedad! ¡No sé nadar! ¡Buen viaje, señorito Roddy! ¡No puedes hacer eso! ¡Querías echarme por el inodoro, ¿no? ¡Para que veas lo que se siente! ¿Has visto a mi padre? Abriré los ojos y estaré en casa. Estoy soñando. ¡Ay, no! ¡Quiero irme a casa! ¡Shh! ¡Ya basta, Roddy! Pero quiero irme a casa. ¡Serénate ya! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Ya basta! Ok, muchacho. Tú puedes salir de aquí. Y lo harás. Y no lo olvides. La sangre del valeroso clan de los St. James corre por tus venas. ¡No! ¡No! una salida. ¡Sí! ¡La mía vista aérea de Londres! ¡Ah! ¡Dibujar esto me llevó 3 años! Señor, lo lamento mucho. ¿3 años? ¡Apenas lo finito esta matina! ¿3 años? ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué es este lugar? ¡Autobús! ¡Ciudad real! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Ese tipo tiene puestos bichones! ¡Cielo, haz que se mueva! ¡Oye, tú tienes cara de sartén! ¿Lo sabías? ¿Qué esperas, Gordy? ¡No creo que me esté entendiendo nada! ¡Oye, se movió! ¡Lo tomaste! ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Qué? Ay, lo siento, lo siento. ¡Oh! ¡Está muy cerca! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¡La inundación! ¡Esas represas no aguantarán para siempre, señor! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Crees que puedes correrte la verdad? ¡No! ¡No, oigan, oigan! ¿Qué sucede aquí? ¡Al fin, un policía! ¡Este loco está hostigándome! Hola, Harold. Hola, Colin. ¿Cómo estás? Ah, no me puedo quejar. Escucha, mantén vigilado a este. Está locochón. ¿Qué? ¡Estamos perdidos! ¿Ah? ¡Perdidos! ¿Es una broma? Ahora, permítame escoltarlo a casa, señor. Ah, gracias. Vivo en Kensington. Arriba. En la superficie. ¿Arriba? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no, no! Los humanos no nos quieren mucho. Pues a mí no me parece. A mí me quieren mucho allá arriba. Oh, no me gusta tu actitud. Te voy a vigilar muy de cerca, galán. ¡Ah! ¿Con qué quieres llegar arriba, camarada? ¿Sí? Ay. Hay una persona aquí que tal vez pueda ayudarte. Tal vez. ¿En serio? Una persona misteriosa. Navega en el Yami Dodger. Si es que lo encuentras. Ah, yo sé dónde está. Y recuerda, el nombre del bote es el Yami Dodger. Gracias por traerme hasta aquí. No hay de qué. Adiós. ¿Permiso para subir a bordo? ¿Hola? Lamento la intromisión, señor capitán, marino, lo que sea. ¡Hey! Señorita, capitana marina, y eso para ti. Ups. ¿Qué estás haciendo en mi bote? He tenido un día muy malo y necesito ayuda. Me echaron de mi propia casa, me echaron por el inodoro. Gracias, pero es demasiada información. Yo tengo mis propios problemas, maestro. Está por aquí, en alguna parte. ¡Abajo! Y no hagas ruido. ¿Por qué? ¿De quién te escondes? ¡Silencio, dije! Hay unas ratas que quieren asesinarme. Pues no me imagino por qué. Ok, ok. Callado como un ratón. ¡Hola, ya! ¡Qué tonto eres! Lo lamento. Yo ya me iba. Lo siento. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No podemos dejar que escape! ¡Por favor, Yami! ¡No me hagas esto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atrás! Ya estoy molesto. No sé qué está pasando, pero yo no estoy involucrado. ¡Soy una víctima inocente! ¡Rita, Rita, Rita! ¡Pensaste que podías escurrir! ¿Tú qué me ves? ¡Quieto! ¿Qué esperas? ¡Éntrale! ¿A quién tenemos aquí? Creo que dijo que se llama Víctor Manuel Vicente. ¿Mapa nombrecito? De hecho, no. Ahora, ¿dónde está el rubí, Rita? El jefe lo quiere de vuelta. Pues yo no tengo su tonto rubí. Ok, ¿me lo vas a dar por las buenas o por las malas? Debería dártelo por las buenas, ¿no crees, Marcial? Ok. Está en la lata. ¡Qué linda! Así se hace esto, rata blanca. Observa y aprende. ¡Observa! ¿Lo encontraste? ¡Bien! ¡Registren al bote! ¡Hey! ¡Quítenle las garras de encima, mi diario! Está por aquí. ¡Lo siento en mis entrañas! Son las enchiladas de ayer, Marcial. Yo estoy igual. Mi trasero parece bandera japonesa. Por favor, diles que no estoy involucrado, ¿sí? Bien. Ok, ok, escuchen. Este caballero que ven no es de por aquí. Gracias. ¿Qué no ven que viste elegante? Ah, gracias. ¿Y saben por qué? Porque es un ladrón internacional de joyas. Exacto. ¿Eh? ¿Qué? No, no. Este me quitó el rubí. Y si no, me sueltan, no, no les juro que les ayudo. ¡Callar! Es tiempo de que venga el convencedor. Tú eliges, puedes hablar ahora o hacerlo más tarde. ¿No es así, convencedor? ¡Sí! ¡Con una voz mucho más aguda! El convencedor está vivo, Marcial. ¡Vas a cantar como una tetera! ¡Ja, ja! ¡Bien, convencedor! ¡Ni siquiera la conozco! ¡No sé nada de nada! ¡Cuidado, la mitad! ¡Te puedes lastimar! ¡Oh! ¡Ya sé dónde está! ¡Sé dónde está! ¿Qué esperas? ¡Escúpelo! ¡No te atrevas! Mire su trasero. ¿Es mi imaginación o está deforme? ¡Uy, asqueroso soplón! El botín está en el bote. ¡Ey! Gracias, compadre. El jefe se va a poner muy contento. ¿Cómo te odio? Entonces vienes de arriba, ¿eh? Yo trabajaba en un laboratorio ahí arriba. Sí, un proyecto de shampoos. Yo era gris oscuro cuando empecé. Sí. ¿Y qué crees? Se me quitó la caspa. ¿Control de la represa? ¿Jefe? ¿Está aquí, jefe? Ya regresamos. Lo tengo, jefe. El rubí. Yo lo encontré. Marcial, en teoría lo encontró Víctor Manuel Vicente. En realidad, me llamo Roddy. Y a cambio de mi ayuda, quería ver... ¡Ah! Si podía ayudarme a salir del predicamento en el que ¡Hola, Rita! Hola, guapetón. ¿Y quién es él? ¿Tu nuevo novio, el camarero? ¿Novio? ¿Camarero? El premio regresa a mí. ¿Pensaste que dejaría que me lo robaras? ¿Qué? ¡Esa joya le pertenece a mi padre y lo sabes! ¿Tu padre? Un peperador inútil igual que su hija. Disculpe, en realidad yo fui el que encontró su rubí. Así que, no... sería tan amable de devolver el favor y ayudarme a volver a casa. ¡Ayúdame! ¡Que los congelen! No, no, por favor. Solo quiero volver a mi casa en Kensington. ¿Kensington? ¿La Villa Real? ¿Allá arriba? Sí, allá arriba. ¡Hurra! ¡Un hombre de clase! Al fin, alguien que me entiende. Venga, le mostraré mi colección privada. Sé que le parecerá deleitable. Mi altar a la belleza. Obras de arte trabajadas en tributo a nuestra amada familia real. Un busto de Victoria creado en porcelana. Hermosa. Muy realista, ¿no le parece? Es como si estuviera aquí. Tan suave al tacto. Tranquilo, tigre. Pero venga, ahora quiero mostrarle el centro y orgullo de mi colección. Este rubí, caído de la misma ceja de reyes ancestrales. Una verdadera joya de la corona. ¿Y qué le parece? ¡Es un demente! ¡Huye lejos! ¡Huye! No le crea, es una mosca muerta. Su rubí en realidad es muy grande. Sí, lo es. ¿Cómo es que llegó a mí aquí en el inframundo de la Tierra? En este oscuro y bajo lugar. Sí, hablando de eso, me encantaría ver más de su colección. Es muy delirante, pero tengo... ¿Delirante? ¿No dijo que me parecería delirante? Dije que le parecería deleitable. ¡No! ¡Delirante! Al decir delirante, me refería en el sentido del poeta italiano Dante. Fue inspiración para muchos. ¡Cerca! ¡Devastador! ¡Ah, que el cielo me ampare! ¡Quiero que los congelen! Veamos si hay algo bueno en el refrigerador. ¡Antiguos enemigos! ¡Miren eso! Un catálogo de ladrones, traidores y niños buenos. Prepárense para reunirse con su creador, el creador del hielo. Ese chiste siempre me hace reír. ¡Cierra la puerta! Nitrógeno líquido nos congelará al instante. Rodi, hay un clip en mi bolsillo, a ver si lo alcanzas. ¡Ah! ¡En mi bolsillo, bolsillo! Hace un montón de frío. Por eso uso guantes tejidos. ¿Qué? ¡Los malos no usan guantes! ¡Quítatelos! ¡Me estás avergonzando! ¿A ti no te afecta? Tienes manos pequeñas. No, no tengo. No se ponen tan frías. ¿No las tengo pequeñas? Claro que sí. Tienes manos de mujer. Serán pequeñas, pero ve, son armas letales. Tienes las manos de tu madre. Vas a ver. ¡Ya! Ahora junta las manos. Siempre pensamos que vamos a perder. ¡No te limpias de los pies! ¡Deja de moverte! ¡Adiós, pestes! Ahora, veamos la adición más reciente de mi colección cubista. ¿Qué? ¡Imposible! ¡Hey, René! ¡El premio regresa! ¡A mí! ¡Enorme bola de manteca cebosa! ¡Tras ellos! ¿Por qué te detienes? ¿Que no tenemos un plan? Yo sí, no sé tú. ¡Espera! ¡No puedes dejarme aquí! ¡Más rápido, inútiles! ¡Que no escape! ¡El cable, maestro! ¡No! ¿Ya hay plan? ¡Devuélvelo! Espera, Rita. No nos aguantará los dos. Ándale. Adiósito. No, espera. ¡No te sueltes! No te rompas. Me falta tanto por hacer, tanto por ver. Eso no estaba en la lista. ¡Ey! ¡No! ¡Haz algo! ¡Mantén las piernas derechas al entrar al agua! Mantuve las piernas derechas. Estamos muy alto, creo que un tanto muy alto. Muy, muy alto. Muy bonito. ¡Adiós! Ay, si ella puede, aquí voy. Caí igualito a ella. Rita, Rita. Ay, ¿dónde está? ¡Rita! ¡Objetivo a las 12 en punto! ¡Ay, camina! Cuidado ahí, pálido. Una cáscara de plátano. ¡Rita! ¡Por allá! ¡Ridículo, Víctor Manuel! ¡Mantén las piernas derechas! ¿Qué eres? ¿Una especie de rata boomerang? ¡Devuélveme mi rubí! ¡Yo no tengo tu rubí! Ok. Ahora sí tengo tu rubí. Por favor, ten cuidado. Ese rubí significa mucho para mí. Es invaluable. A ver. Es falso. ¿Falso? ¿Cómo crees? ¡Es real! No. Mira, solo es vidrio. ¡Es real! ¡Falso! ¡Real! ¡Falso! ¡Real! ¡Falso! ¡Real! ¡Falso! ¡Real! ¡Falso! ¡Real! ¡Falso! ¡Real! No. Te lo voy a probar. ¿Lo ves? Un verdadero rubí no se rompe. Seguramente no debía hacer eso. Pero mira el lado bueno. Salvé tu cuello. Y cuando el sapo sepa que no vale nada, dejará de perseguirte. Roddy St. James salvó a todos. ¡Ay! ¡No puedo creerlo! Quise hacerle un favor y... ¿Favor? ¡Ese rubí era de la corona de la reina Isabel! ¡Se cayó en el drenaje del palacio de Buckingham! Pues tal vez la reina use joyería de fantasía. ¡No te muevas! ¿Lo podemos discutir? ¿Real o falso? ¡Ese rubí va a cambiar mi vida! ¡Señor, me está atacando una demente! ¡Tiene crayones! Sí, un chow mein de pollo. ¿Quiere wontons? ¡No, crayones! Ah, no, wontons. ¿Quiere arroz frito o el vapor? Frito. ¡No, espere! ¿Que si quiere wonton o no? Cancele la orden. ¿Rita? Solo vete de aquí, ¿sí? Lo lamento. ¿Lo lamentas? Papá y yo recorrimos este drenaje durante años. Se rompió todos los huesos tratando de conseguir ese rubí. Era la respuesta a nuestras plegarias. Y ahora resulta que el rubí era falso. Bueno, tal vez pueda compensarte. ¿Por qué no desapareces? No, de verdad. En la casa donde vivo tenemos un joyero lleno de rubíes y diamantes reales. Entonces, tú solo tienes que llevarme de vuelta a Kensington... Y te haré más rica de lo que tú puedas imaginar. ¿Y yo cómo sé que todo esto no es un montón de tus mentiras? Pues, supongo que tendrás que confiar en mí. Ya debo estar muy, muy loca. ¿Está bien? Cerremos el trato. ¿Te toca? ¡Escupe! ¡En la tuya! Thank you. ¿Dónde están esos inútiles? Es tan difícil conseguir buenos secuaces, hijos míos. ¿No es así? ¡Ay, salgan, pequeñines! ¡Aleguen un poco a papá! ¡Mis chiquitines! ¡Rodeado de ratas asquerosas en este triste y oscuro hoyo! ¡Te lo descuiden, hijitos míos! ¡Papá se deshará de todas! ¡Así es! ¡Todas irán hasta la vista! ¿Lo encontraron? ¿Eh? ¿Ah, lo encontraron? Pues, sí, casi todo, jefe. ¡Olviden el rubí! ¡El cable maestro! ¡Es lo que quiero! ¡El que se llevó esa despreciable Rita! Oh. ¡Sin él, mi plan es inútil! Ok, jefe, sí, olvidaremos el rubí. ¡Adiós, rubí! Sí, ¿lo ve? Ya lo olvidamos. Ahora ya somos los cableanos. Concentrancia, cables céntricos, jefe. Tienen que volver a tiempo para la final del Mundial de Fútbol. ¡Oh, qué bien! ¿Vamos a ver el partido juntos? ¡Solo consigan el cable! ¡Marquen las piernas derechas! ¿Crees que sea prudente detenernos con esos maleantes tan cerca? No llegaremos lejos sin un mapa, ¿o sí? ¿Eso es una casa? Sí. Y es muy, muy peligrosa. Así que, ¿por qué no esperas aquí? Esperar aquí. Excelente idea. Cuidado con las pirañas. Ven, Annie. Tú también, Seamus. Mimi, sácate el dedo de la nariz, Fergus. Jojo, no muerdas. ¡Increíble! Bueno, que estás bien. ¡Rita! Ah, hola. Dame un abrazo, hija. ¡Ay! ¡Ey, ma! Hay un ratón aquí afuera. ¡Tom! ¡Es Tom Jones! Madre, no dijo Tom Jones. Es... Solo es mi pasajero. Ah, es muy atractivo. Y él no va a entrar. ¡La sopa está lista! ¡Qué rico, mamá! Oye, ¿desde cuándo eres novio de Rita? Que no, es mi novio. ¿Y qué vas a hacer de mi hija? ¿Una mujer honesta? ¿Pa? Estábamos pensando casarnos en primavera, ¿no, mi amor? Oigan, solo quiero que quede muy claro que es... ¡Tom Jones! Con que te llamas Roddy, ¿no es así? Sí, así es, Roddy St. James. Ah, pero qué hermoso nombre. ¿Quién de Roddy? Y dime, ¿tú quién eres, pequeño amigo? Aquí me llaman Doc. ¿Y por qué te dicen así? ¡Oh! ¡Sí! Entendí. Dinos, ¿a dónde vas a llevar a este caballero, eh? Bueno... De hecho, por eso necesito tus mapas, pa. Porque él es de... arriba. Cocina. Ahora. ¡Ay! ¡Canta una canción, Tom! Ya sé que es arriesgado. Pero es imposible, Rita. Nadie ha pasado los rápidos del Parque Hyde cuando la corriente atrapa. Escucha. Nos va a pagar. Por última vez. ¡No! ¡Necesitamos dinero! Una estufa nueva no estaría mal. Digo que es la pequeña dama. Una dama. Digo que es la vieja dama. Y la dama usa interiores. Muy grandes. Grandes calzones. Tranquila, soy yo, Liam. Rápido, a la cocina. Pues por lo menos extra grandes son. Este ratón no es quien dice ser. En realidad se llama Víctor Manuel Vicente. Es ladrón internacional de joyas. Una mente maestra. Un supercriminal. Se dice que enfrentó al sapo y salió con vida. Es peligroso, pero soy muy, muy listo. Tengo un plan. ¡Eso fue brillante! No fue nada. Así que, ¿eres de arriba? Sí. Una vez conocí a uno como tú. ¿En serio? Sí, era la mascota de una mujer. ¿Ah, sí? Pero tenía una vida muy solitaria. No hablaba con nadie. ¡Ni podía abrazar a nadie! ¡Ni electrocutar! Y eso no es vida. ¿O tú qué crees? Más vale que empiece con los platos. Ah, por favor, permítame. Oh, eres todo un caballero. Perfecto. Entonces, le entrego a Roddy al sapo, cobro la recompensa y no haremos nada el resto de nuestras vidas. ¿Esa es la idea? El sapo ofrece una fortuna por él. Y es un criminal, así que no importa, ¿o sí? ¡Chamaco impertinente! ¡Ningún hijo mío se portará como una rata! Los Muldoon jamás rompemos una promesa. ¡Se va a llevar tu bote! No se llevará mi bote. ¿Que si se lo está llevando? ¡Que no se está llevando mi bote! ¡Se lo llevó! ¿Qué? Es como Robin Hood, pero al revés. ¡Oye! ¡Creí que teníamos un trato! ¡Yo también! Esa tramposa traicionera. No la necesito. Cualquiera puede dirigir un bote. ¡Mírenme! Ok, Sid, te vas a llevar una gran sorpresa. ¡Cuidado! Ya verás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Salón de tatuajes y hamburguesas de Sid? Soy Roddy. ¿Te acuerdas de mí? ¿El mayordomo? ¡Roddy! Escucha, gordo. Si sigues ahí, cuando vuelvas. ¿Cuando vuelvas? ¿Vuelvas? ¿Cómo piensas hacer eso, Roddy? ¿Y eso qué fue? ¡Me tengo que ir, Roddy! ¡Si encuentro una cosa fuera de su lugar! Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. ¿Dónde se esconde? Piensa, piensa. Para encontrar a una rata, tienes que pensar como rata. Señores, tengo información. Van hacia el oeste, a Kensington. ¡Bingo! ¡Scrabble! ¡Basta de juegos! ¡A los ratimóviles! Ok, ok. Lo arreglaremos. No hay problema. Ah, es obvio que... ¡Ay, quemadura grave en la mano! ¡Huele a chicharrón! Tal vez debería... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí me dolió! ¡Enciende, mugrosa cafetera inservible! ¡Porquería de hojalata! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Mentiroso! ¡Doble cara! ¡Hipócrita! ¡Bueno para nada! ¿Con que yo soy el doble cara? ¡Oh, sí! ¡Qué graciosa! Escuché lo que dijeron. Sí, tú y tu familia querían entregarme al sapo. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué menso eres? Ese era el plan de mi hermano pequeño y nadie en la familia le hace caso. Ah, me perdí esa parte. ¿Cómo pensaste que te entregaría? Cuando yo hago un trato, en serio es un trato. Se te incendia el cabello. ¿Qué? Escucha. Lo siento, ¿sí? Me equivoqué. Ya deberíamos olvidar todo esto, ¿no crees? Oh, ok. Supongo que puedo dejarlo atrás. ¿No crees que estás exagerando? ¡Rita! ¿No puedes dejarme aquí en un pato? Aquí solo, sin... Es justamente lo que te mereces. Espiando, escuchando las conversaciones de otras personas. Yo no estaba espiándolos. Ajá. No, ya en serio, Rita. ¿No puedes dejarme flotando así nada más? No, no eres tan cruel. Está bien, tal vez sí. ¡Ey! Si quieres enseñarme una lección, ¡ya la aprendí! ¡Estoy en un pato! ¡Suplicando! Alguien medio cruel no había conocido. Ni joyas ofrecido. Me dejó clavado, varado en un pato. Qué grosero a Roddy hacerle esto. A mí, a Roddy, St. James de Kensington. Pobre Roddy, por su caño echado, Rita en tu alma no hallará ayuda. No puede ser tan mala, fría Rita. Dime qué amable será. ¿Ya me perdonaste? No. Solo temía que cantaras otro verso. Rita, no estaba espiando. En serio, lo juro. Ah, ¿en serio? ¿Y qué estabas haciendo, Roddy? Pues yo solo estaba, viéndote con tu familia y pensando en la suerte que tienes. ¿Suerte? ¿Amarrado a ti? ¿Seguimos con el trato? Seguro que sí. Oye, me gustaría ayudar un poco más por aquí. Dame un trabajo. Haré lo que sea. Ingeniero, navegador. ¿Puedo conducir un poco si quieres? ¡Métete con alguien de tu tamaño! Ya escucharon a la capitana. ¡Piérdete! No hay lugar para pasajeros en este bote. ¡Suelta! ¡No! ¡Te digo que lo suelte! Yo soy el capitán y digo que vamos a la izquierda. ¿Te refieres a estribor o a babor, Marcial? ¡Ahí están! ¡Tras ellos, muchachos! ¡Rita! Espéralo, espéralo. Ahora puedes besar a la novia. ¡Ah, felicidades, por cierto! ¡Rita! ¡Rita! ¿Podrías ir más rápido? ¡No es necesario! ¿Alguien gusta comer? ¡Oh! ¡Rita, rápido! Marcial, dicen que estas cosas son peligrosas. ¡Peligro es mi segundo nombre! ¿Qué, no te llamabas Lupe? ¡Quise caer de sorpresa! ¡Rita, haz algo rápido! ¡Lo que sea! ¡Tiempo de apretar el botón rojo! ¡Roddy! ¡Agárrate! ¿Cuál es tu última voluntad? Sí, sí. ¿Podrías salir del bote gritando como niña? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que el jefe se enoje con nosotros? ¡Incompetentes comequesos! ¡Los dejaron escapar! ¡Jamás debí dejar que unos roedores hicieran el trabajo de un anfibio! ¿Dónde está? ¿Por qué siempre llega tarde? La rana. Bonjour. Llegas tarde, rana. Elegantemente tarde, mi irritante primo inglés. Así me educaron, ¿eh? Escucha, Rita y su nuevo cómplice acaban de robar algo irreemplazable. ¡Descuide, jefe! ¡Tenemos otro! Un cable maestro de diseño y propósito único. ¡Lo quiero de vuelta! Descuida, lo traeré de vuelta. Una vez que lo tenga, mi plan estará completo. ¡Deshacernos de una vez y por todas de la peste! ¡La escoria de las... ratas! Perdóname, verrugoso primo inglés, pero esta rara obsesión con las ratas no te hace bien. Te estás convirtiendo en lo que los franceses llamamos... ¡Le chiflade! Parece que ya olvidaste que fue una rata la que me sacó del paraíso. Ay, ¿por qué? Otra vez el libro de recortes. Mis memorias. El volumen 1 narra la triste y trágica historia de mi juventud. Oh, mon Dieu. De todas las mascotas del Palacio de Buckingham, yo era el favorito del joven príncipe Carlos. Oh. Retozábamos durante días soleados en real regocijo, compartiendo ese dulce y mágico lazo entre niño y sapo. Ay, me vas a hacer vomitar. Éramos inseparables hasta que... llegó... esa rata. Cuando el pobre chiquillo se distrajo, me eliminaron cruelmente en un remolino de desesperación. Sí, lo sé, lo sé. Te echaron por el inodoro, ¿no? Vino inglés. Está tan oscuro, tan frío, tan terrible. ¿Mi dolor te parece gracioso? Todos me parecen graciosos menos el mío. Soy francés. ¡Solo consigue el cable! ¿Se cruaces? Tenemos una misión. Que nada se interponga en el camino. Partimos de inmediato. ¿No vamos a cenar? Partimos en 5 horas. Amor, amor, amor, amor. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Gracias. No está tan mal tomando en cuenta que solo tenía una manzana, 6 uvas y una caja de arroz. ¿Arroz? Ese impulso de vomitar, no lo reprimas, es verdad. No es arroz, son largas lo que comes. Bueno, ahora veo por qué se retorció cuando le eché la sal. Rudy, creo que lo hicimos bastante bien. Supongo que tal vez te juzgué mal porque... no eres... ¿Acaso estás intentando hacerme un cumplido, Rita? Ay, ya, olvídalo. No, dilo. Pues, no eres completamente la nena presumida, inútil y llorona que yo creía. ¿Y fue tan difícil? Bueno, más vale que descansemos si quieres volver a casa mañana. ¡Piensa rápido! Cuéntame tu vida, Roddy. Ah, creo que no hay... mucho que contar. Tú sabes todo de mí, pecas, verrugas. Yo ni siquiera sé qué haces. Yo, canto en una banda. ¿Qué? Sí, soy el guapo. ¿Ya en serio? Cuéntame de tu vida ahí arriba. ¿Amigos? ¿Tienes familia? ¿Tienes familia? No me digas que no. Claro que sí. Hermanos, hermanas, tíos. Sí, somos un gran clan. No te imaginas lo mucho que nos divertimos. Salimos a ver películas, jugar golf, vamos a esquiar. Es Es espectacular. Por eso quieres volver a tu hogar. Sí. Bueno, mañana los dos tendremos lo que queremos. Descansa. Descansa, Rodi. Descansa. Descansa. Descansa. Descansa. Descansa. Descansa, Rodi. Ten cuidado con las chinches, ¿eh? ¡Qué buen sueñito! Estamos muy cerca de Kensington. Amarra todo lo que vaya suelto. Es una ruta saltarina. A la orden, capitana. Ah, gracias. De nada. ¡Ah! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿A ustedes quién los invitó a bordo? ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Oh, la pequeña damita inglesa es tan agresiva. La rana. Me gustan las mujeres de carácter fuerte. ¡Ay! Tú vas a pagar por eso, pequeño croissant de chocolate. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Marcel? Debí imaginarlo. ¡Bien hecho, la rana! ¡Me quito el sombrero ante ti! Uf. Ahora, Rita, ¡entrégalo ya! ¿Que entregue qué? Esta danza de decepción debe terminar. ¡Regresa lo que me robaste! ¡Por favor, deja de bailar ya! Ya no lo tengo. Era falso, además. ¿Qué? ¡Oh, el rubí! ¡Oh! Está loco, pero es de la familia. ¡Ay, qué gracioso! ¡Auch! El rubí era muy hermoso. Ya basta. Pero nada comparado con el cable, maestro. ¿El cable qué? ¡Maestro! ¡Gira! ¡El cable! ¡El que tienes justo ahí! ¡Puesto de cinturón! Si solo quiere eso... Rodi, ¿cómo para qué quieres este cable? Oh, ya lo verás. Durante la final del Mundial de Fútbol esta tarde. ¿La final del Mundial de Fútbol? Ya, ya, primo, respira. Déjamelo a mí. Conseguiremos el cable, matarás a los roedores y luego mi equipo y yo disfrutaremos de un desayuno decente. ¿Listos, croacés? ¡Acción! ¡Nos rendimos! ¡No, esa no son tontos! ¡Lo del Kung Fu! ¡Ah! Oh. Rita, tengo un plan. Adelante. ¡Mosca a la vista! ¿Eh? ¡Ay, mamá! ¡Oh, mon Dieu! ¡Ratas inmundas! ¡Esto aún no termina! ¡Rodi! ¡Los rápidos! ¡Peligro! ¡Muerte segura! ¡En guardia! ¡Rita! ¡Nos vamos a caer! ¡No! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Oh, vamos! ¡Quítame las zancas de encima! ¡He triunfado, británicos ilusos! Pensaron que podían vencer a la rana con sus pudines Yorkshire y su pastel de carne. ¡Es mi cinturón! ¡No importa! ¡Ruedojas! Adiós a mi viejo amigo. ¡Sujétate, Rita! ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien! ¡Intenta abrir los ojos! ¿Sobre Kensington? Sí, y no importa que haya una caída letal de 300 metros que te separan de tu linda cama. ¿Dónde está tu casa, Roddy? Déjame ver. Jardines Inverness, la puerta de Vicarage, la avenida Kensington, a la izquierda. Eso es, ahora a la derecha. Sí, esto va a ser difícil. Ah, sí, todo lo demás ha sido pan comido, ¿no? Ok, aquí vamos. ¿45? ¿47? ¿49? ¡Ahora! ¡Au! Pues, he tenido aterrizajes más suaves. Lo hicimos. Estoy en casa. ¡La tripulación del Jammy Dodger sobrevivió! Sí. ¿Rita? Ah, ay, ay, claro, soy un tonto. Ah, el Dodger. No fue tu culpa, Roddy. Pero fue toda una aventura, ¿no? Ay, Rita, lo siento mucho. Pero tengo una gran idea, ya sé cómo te puedo animar. ¡Tara! Como lo prometí, aquí están las joyas de Kensington. ¿Mm? Un genuino rubí de corte estrella. Está precioso. Y la mejor parte, es irrompible. No sé qué decir. Oye, ¿será suficiente como para ayudar a tu familia? Y tal vez esto pueda pagar el Jammy Dodger versión 2. Supongo que ya fue todo, ¿no es así? Gracias por traerme. No, de nada. Roddy. ¿Sí? ¿Tú crees que tengas tiempo para darme una vueltecita? Pero claro que sí. Quisiera conocer a toda tu familia. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Qué te parece? Justo cuando los necesitas, no hay nadie en casa. ¡Ey! A ver, espera. ¡Órale! ¿Y eso qué es? Ah, ¿eso? Es mi habitación principal. Es una jaula. No, no, no, no. En serio que no. Entonces, ¿por qué tiene barrotes? Pues, es mi sistema de seguridad casero. Tanto que ver y con tan poco tiempo. ¡Ven! Roddy, vives solo aquí arriba, ¿cierto? ¡Gol! Roddy, ¿quién es? Él es mi hermano. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué partido! ¡No puedo creerlo! ¡Tira y anota! ¡Justo en el centro! ¡Abrazo grupal! ¡Hola! ¿Qué pasó? Rita, él es, Rupert. ¿Qué? Rupert, ella es Rita. Rita tenía muchas ganas de conocer a mi hermano. Obviamente, no nos parecemos mucho. Yo tengo el cerebro y Pues, en realidad también saqué lo galán. Pero somos inseparables, ¿no, Rupert? Yo... Ah, pero ¿cómo vuela el tiempo cuando te estás divirtiendo? Sí, ¿seguimos con el recorrido? Hola, Sid. Hola, Rita. ¿Tu pa cómo va? Ya está mejor. Gracias por preguntar. ¡Rupert! ¡A ver cómo estuvo eso! ¡Ven acá, tontín! ¡Ay, pero mira su carita! ¿Habías visto algo más patético? ¡Hermanos! ¡El señor sin amigos solo tiene un par de muñecas y una rueda para correr en su jaula! ¡Ay, eso es una ternura! ¡Eres un loser! ¡Ay! Está bien, Roddy. ¿Está bien? Mira este lugar, Rita. Mira mi casa. Es un palacio. Yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera. Yo diría que está mucho mejor que bien, ¿no crees? Digo, ¿para qué necesito una familia? ¿Para qué necesito amigos? Lo siento, pero si tienes lo que necesitas, ya me tengo que ir. Tengo que solucionar un grave problema de plaga. Ahora sí, adiós. Roddy St. James, de Kensington. Para el medio tiempo. Este es uno de los partidos más emocionantes. ¡Eso, Inglaterra! ¡Eso es increíble! ¡Ven acá, hermano! ¡Rupert extraña a su hermano! ¡Nazi Razzi! ¡Ten! ¡Queso con jalapeño! ¡Toma otro! ¡Otro! ¡No! Bah, se supone que se comen. ¡Muévete! ¿Eh? ¡Que te muevas! Dame un poco de eso. Un consejo, mi Roddy. Cuidado con la bebida. En serio, o no llegarás al medio tiempo. ¿Qué dijiste? ¡El baño! Yo siempre me espero al medio tiempo. No quiero perderme ni un minuto del partido. ¿El medio tiempo? Está esperando al medio tiempo. ¡Esas represas no aguantarán para siempre, señor! ¡No! ¡El cable maestro, no! ¿Cómo para qué quieres este cable? Oh, ya lo verás. Durante la final del Mundial de Fútbol esta tarde. ¡Medio tiempo! ¡Medio tiempo! Pero claro. Ese es el plan del sapo. Por eso necesita el cable. Cuando todos vayan al baño, la ciudad entera se irá al drenaje. Ven conmigo. Ay, ¡no! ¿Y qué onda con el fútbol? ¡Qué partidazo! ¡Qué emoción se está viviendo! ¿Pero qué pasa? ¡Power sufre una caída! ¿Les viene el Fergus? Sí, gracias, man. ¿Dónde están sus cascos? ¿Cuál es el mariscal de campo? ¡Recoge el balón! ¡Recógelo! ¡Ay! ¡Los ingleses no saben nada del fútbol! ¡Disfruten sus últimos momentos, pestes despreciables! ¡Tengo a Rita, jefe! ¡Tengo a Rita! ¡Suéltame, asquerosa rata, Cookie! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Oh, Rita! ¡Qué gentil eres en regresar el cable! ¡Bonjour! ¡Eh! ¡Al fin! ¡Es mío! ¡Solo tómalo! ¡Que se haga la luz! ¡No me lances al inodoro! ¡No podré! voy a sobrevivir ahí abajo. Ya no soy el de antes. Sid, quiero que tú me lances. Voy a volver. ¿Volver? Rita está en grave peligro. Todo el mundo está en grave peligro. Ahora, ¿te gusta este lugar, no? Ay, sí, Roddy. Este lugar me gusta mucho, mucho. ¿Y si te dejo en la casa, serás bueno con Tabitha, la niña que cuida de mí? Seré más bueno que el pan, Roddy. Y seré la mejor mascota de todo el mundo. Entonces la casa es tuya. ¡Va! Ok, enciende las burbujas. Tengo un trabajo importante que hacer. ¡A la orden, señor! Adiós, Sid. Adiós, Rodney Sindalgo de quién sabe dónde ir. ¡Fuera abajo! Y así el elegido caerá de las alturas. ¿Quién será nuestro salvador de la gran inundación? Lo siento mucho. Ingleses, solo faltan 2 minutos para el medio tiempo. ¡Rita! Increíble sucesión para Inglaterra. ¡Rita! Inglaterra va ganando el marcador 3-1 a Alemania. ¡Rita! Esto se ha convertido en un partidazo. La gran apertura. ¡Hamelin lleva a miles a la muerte! ¡Lea la noticia! ¡Rita! ¡Rita! ¡Roddy! Lo siento mucho. Soy un tonto. Tenías razón sobre todo. Yo debía aceptarlo, pero tenía miedo que ya no quisieras verme. ¡Roddy! ¿Tú crees que lo podríamos hablar después de que me rescates? Claro. Ya no hay tiempo. Cuando suene el silbato y todos los de arriba vayan al baño, el agua arrasará con toda la ciudad. Ya sé. Y toda mi familia está allá abajo. Tenemos que alertar a todos. ¡Deténganlos! ¡Ay, no! ¡Ah! Yo vi la oportunidad y pues me lo eché. Con que pensaron que podían ridiculizar al sapo, ¿eh? ¡Ay! ¿Más ridículo que eso? ¡Ah! Con que te crees muy lista, ¿no? Pues yo reiré al último cuando veas con mucha tristeza lo que el agua se llevó. Porque yo he de repoblar la ciudad. ¡Con ellos! ¡Qué asquerosidad! ¿Es esta la era de los anfibios? Lo que tú digas, mi pequeñín. ¿Cómprame un pony? No. ¿Un perrito? Después hablamos. ¿Le hablamos ahora? No. ¡No voy a comprarles un perrito, por favor! ¡Papá está trabajando! Tenemos que ir abajo y jalar ese cable. ¿Y cómo? Es imposible. Nitrógeno líquido peligro. Si Inglaterra está ganando, todo es posible. ¡Ayúdame, pálido! ¿Eh? ¡Rápido! ¡Escapan! ¡Ay, no! ¡Hola, jefe! ¡Pálido! ¡Me muerden la colita! ¡Ya voy, Marcial! ¡Orpes! ¡Atrápenlo! Segundo piso, lencería, hogar y perdición segura. ¿Acaso tengo que hacer todo yo mismo? Batazo de medio tiempo. Haremos una pausa. Regresamos en unos minutos. Ya es tarde para hacer algo. Toda su especie está acabada. ¿Ah, sí? Pues ven por nosotros, bola de grasa babosa. Ay, no. La compuerta está por aquí, ven. ¡Rita! ¡Sí me voy! ¡Los dos vendrán conmigo! ¡Tú vete, Roddy! ¡Eso es! ¡Rudy! ¡No te muevas! ¡Ven por mí, bola de grasa babosa! ¡Rudy, cuidado! ¡Sí! Terminemos con esto. ¡Sí, suéltame! ¡Adiós, rata! ¡Ah! ¡Rita! ¿Se te trabó la lengua? ¡Imposible! ¡Adiós, Vito! ¡Que funcione, que funcione! ¡Cállate, primo! ¡Y cómprales un perrito! Rita, estaba pensando que si construyes un Jammy Dodger versión 2, tú, tal vez querrás un primer oficial, ¿o no, Rita? Left a good job down in the city. Working for the man every night and day, yeah. Rolling on a river, on the river. Okay. Yes. If you come down, oh, no. ¿Cómo me gusta un final feliz? ¡Ah, tú ya te ablandaste! A mí me gustan los finales trágicos con mucha violencia. ¿Ya estás feliz, Marcial? ¿Lo hago? Sí, capitán. Seek.